no te vayas. Con amor yo te lo pido, ya no me dejes tan solo. Mejor llévame contigo, pues sin ti nada es posible. Y hasta la vida es temible, necesito de tus manos, de los besos que nos damos. Por favor, ya no te vayas, porque al marcharte tú también se va mi luz y mi corazón se tiembla y al hablar mi voz se quiebra al decirte no te vayas, porque al marcharte tú también se va. Y al hablar mi voz se quiebra. Por favor, ya no te vayas. Pues sin ti nada posible, y hasta la vida es temible, necesito de tus manos, de los besos que nos damos. Por favor, ya no te vayas, porque al marcharte tú también se va. Al hablar mi voz se quiebra al decirte no te vayas, porque al marcharte tú también se va mi luz y mi corazón se tiembla y al hablar mi voz se quiebra. Por favor, ya no te vayas. Por favor, ya no te vayas.